From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Más de 140 personas han fallecido como consecuencia de una ola de violencia que azotó Irak. El miércoles, 70 personas murieron en tres atentados con bomba independientes en Bagdad. 50 de estas personas perdieron la vida cuando un atacante suicida hizo explotar un camión de combustible cargado con explosivos en una estación de servicio. Otras 60 personas resultaron heridas en la explosión. Mientras tanto, el mayor bloque árabe sunita anunció que abandonará el gobierno iraquí. La retirada del Frente de Acuerdo iraquí deja únicamente a dos sunitas entre los 40 miembros del gabinete del primer ministro iraquí Nuri al-Maliki. El grupo vinculó su retirada a lo que calificó como los fracasos del gobierno de Maliki. Se produjo otra condena en el caso del asesinato colectivo de un civil iraquí perpetrado el año pasado por infantes de marina estadounidenses en la localidad de Hamdania. El cabo Marshall Majinkalda fue declarado culpable de conspiración para cometer homicidio, hurto y allanamiento de morada, pero fue absuelto del cargo de homicidio premeditado. La víctima, Hashim Ibrahim Awad, fue sacado a la fuerza de su casa y asesinado a balazos. Luego se colocó un arma en la escena del crimen para que pareciera que estaba planeando un ataque. Otros 6 miembros de las Fuerzas Armadas han sido declarados culpables en el caso. En otras noticias de Irak, un nuevo informe indica que el gobierno estadounidense no puede dar cuenta de unas 190.000 armas que fueron entregadas a las fuerzas de seguridad iraquíes en 2004 y 2005. In other Iraq news, a new report shows the U.S. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, decidió mediante una votación extender un programa federal de seguro médico para cubrir a 5 millones de niños más. El proyecto de ley incrementaría los fondos del Programa Estatal de Seguro Médico para Niños en 47.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Este incremento sería financiado mediante un aumento de 45 centavos de dólar al impuesto de las cajas de cigarrillos. Los resultados finales de la votación fueron de 225 votos a favor y 204 en contra. Se espera que el Senado apruebe la medida hoy mismo, lo que desencadenará un enfrentamiento con la Casa Blanca. El presidente Bush prometió vetar el proyecto de ley porque, según dice, fomentaría la participación del gobierno en asuntos de asistencia médica. Senior White House advisor Karl Rove. Está previsto que el principal asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, rechace hoy una citación para declarar ante el Comité Judicial del Senado sobre la destitución de 9 fiscales estadounidenses. El miércoles, el presidente del comité, el senador Patrick Leahy, dijo que Rove no comparecerá. El presidente Bush invocó el privilegio ejecutivo para impedir que altos colaboradores declaren, entre ellos Rove. Former Defense Secretary Donald Rumsfeld. El exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, compareció ante el Congreso el miércoles en una audiencia sobre el presunto encubrimiento del tiroteo que provocó la muerte del soldado del ejército y exjugador profesional de fútbol americano Pat Tillman. Inicialmente, las Fuerzas Armadas dijeron que Tillman había sido asesinado por combatientes talibán, pero luego admitieron que había muerto a causa de fuego amigo. Rumsfeld negó que haya habido un encubrimiento cuando el congresista demócrata Dennis Kucinich le formuló preguntas al respecto. Rumsfeld dijo: no estuve implicado en ningún encubrimiento y no creo que haya ningún individuo de los que está hoy aquí, a los que conozco bien y he observado de cerca en situaciones muy difíciles, que haya participado en un encubrimiento de este asunto. El congresista Dennis Kucinich respondió: gracias por absolverse. Yo me estaba refiriendo al Departamento de Defensa. Esta fue la primera ocasión en que Rumsfeld compareció ante el Congreso desde que renunció en el Pentágono el año pasado. La audiencia tuvo lugar un día después de que el exdirector del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, el teniente general retirado Philip Kensinger, fuera censurado por mentir sobre la muerte de Tillman. Kensinger se negó a declarar en la audiencia del miércoles. Otros 6 oficiales recibieron reprimendas, pero los críticos dicen que Rumsfeld podría ser responsabilizado por lo que sucedió. La semana pasada se revelaron documentos que indicaban que los examinadores médicos del ejército intentaron, sin éxito, que las autoridades investigaran si Tillman había sido asesinado en forma intencional. En Minneapolis, al menos 9 personas murieron a causa del derrumbe de un puente sobre el río Mississippi que se produjo el miércoles. 20 personas aún están desaparecidas. El jefe de bomberos de Minneapolis, Jim Clark, dijo... Sabemos que había por lo menos 50 vehículos, probablemente muchos más, sobre el puente en el momento del derrumbe. Trasladamos a más de 60 personas a hospitales de la zona. Preveemos que esa cifra aumentará. Hasta el momento hemos confirmado la muerte de 7 personas, pero anticipamos que esa cifra también aumentará. Aún no se ha determinado la causa del derrumbe, pero los oficiales descartaron que se haya tratado de un crimen. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, continúa su gira por Medio Oriente con paradas en Israel y en los territorios ocupados. Rice está ejerciendo presión para que se lleven a cabo nuevas negociaciones entre el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas, de las que se excluya al gobierno de Hamas, que fue electo democráticamente. El miércoles, Rice dijo que el gobierno de Bush continuaría aislando a Hamas, pero negó que empeoraría la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, territorio que controla esta facción. Condoleezza Rice dijo: "We are not going to abandon the people of Gaza. No abandonaremos a la población de Gaza en manos de Hamas. De hecho, nuestros esfuerzos para asegurarnos de que la ayuda humanitaria llegue a Gaza continuarán y, de ser necesario, se intensificarán, porque sabemos que hay muchos palestinos inocentes viviendo en Gaza en estas condiciones". Hamas dice que cualquier acuerdo con Israel y Estados Unidos dependerá de su reconciliación con el gobierno de Fatah encabezado por Abbas. En una entrevista con el periódico israelí Haaretz, el asesor de Hamas, Ahmed Youssef, solicitó a Estados Unidos que incluya a Hamas en las conversaciones o que sea consciente de que cualquier acuerdo requeriría su aprobación. Israel rechazó anteriormente la demanda de Hamas, que reclamaba un cese del fuego a largo plazo, la retirada de los soldados israelíes y el desplazamiento de los asentamientos hacia fronteras reconocidas internacionalmente. En Gaza, un residente local llamado Hatem Maud dijo que los palestinos no tienen muchas expectativas con respecto a la visita de Rice. Hatem Maud dijo: "Cada vez que Condoleezza Rice viene a Medio Oriente, lo único que hay son problemas. Estamos acostumbrados a eso, ya sea a nivel palestino o a nivel árabe. Si quiere ofrecer algo, tiene que ser clara y no debería tener una agenda oculta para que el pueblo palestino pueda obtener plenos derechos". Amnistía Internacional solicita al gobierno mexicano que investigue una serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la represión hacia el levantamiento popular en Oaxaca, que fue efectuada por las autoridades del Estado. Los maestros en huelga han encabezado una campaña que lleva más de un año contra el gobernador del Estado, Ulises Ruiz. Amnistía dice que descubrió muchos casos en los que se torturó a manifestantes encarcelados contando con la aprobación estatal. Activistas también acusaron a la policía del Estado de más de una docena de asesinatos extrajudiciales. La directora de Amnistía Internacional, Irene Kahn, habló en Ciudad de México y solicitó una investigación del gobierno de Ruiz. Luego de reunirse con Kahn, Ruiz desestimó los hallazgos de Amnistía y dijo que el grupo había colaborado con sus opositores en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, dijo: "Nosotros no compartimos el informe de Amnistía Internacional y se los hicimos saber. Quienes escriben el informe de Amnistía Internacional incluso son consejeros de la APO". That was Oaxaca. Irene Kahn, de Amnistía Internacional, respondió: "El informe no fue escrito por la APO. Los informes de Amnistía Internacional son escritos por los propios investigadores de Amnistía Internacional y es totalmente irresponsable que el gobernador realice una afirmación de este tipo. No tiene pruebas para demostrarlo, no toma en serio nuestra recomendación y simplemente está buscando una excusa para no seguir nuestras recomendaciones". En Rusia, los familiares de las víctimas del sitio a la escuela de Beslan en 2004 afirman que un video recientemente publicado demuestra que las autoridades rusas ocultaron las circunstancias que rodean la masacre que puso fin a la crisis. Alrededor de 333 personas, la mitad de las cuales eran niños, murieron cuando las fuerzas de seguridad rusas irrumpieron en una escuela sitiada por separatistas chechenos. Rusia ha señalado que una bomba colocada por los separatistas provocó las muertes, pero los familiares de las víctimas dicen que un nuevo video de un investigador prueba la teoría de que los soldados rusos lanzaron granadas a la escuela antes de que estallaran las bombas. El video muestra grandes explosiones y disparos ininterrumpidos, seguidos de humo que salía del edificio. Susana Dudilleva, del Comité de las Madres de Beslan, dijo: obtuvimos la grabación por casualidad. Nos fue enviada. Durante mucho tiempo hemos intentado determinar y aclarar la procedencia de la primera explosión, y este video prueba que las explosiones sucedieron fuera del edificio. En materia de campaña electoral, el senador Barack Obama, candidato presidencial por el Partido Demócrata, anunció que atacaría áreas de Pakistán con o sin el consentimiento del gobierno pakistaní. Obama expresó su opinión en un discurso realizado el miércoles en Washington. El senador Barack Obama dijo: ahora, entiendo que el presidente Musharraf tenga sus propios desafíos, pero permítame dejar esto en claro. Hay terroristas ocultos en esas montañas que asesinaron a 3.000 estadounidenses. Están conspirando para volver a atacar. Fue un grave error no haber actuado cuando tuvimos la oportunidad de frustrar la reunión de líderes de Al-Qaeda en 2005. Si tenemos información que nos permita actuar sobre los blancos terroristas de mucho valor, y si el presidente Musharraf no actúa, nosotros lo haremos. La postura de Obama surge una semana después de que suscitó críticas de su candidata rival, la senadora Hillary Clinton, por sus opiniones sobre política exterior. Clinton había criticado a Obama por decir que se reuniría con los líderes de Irán, Siria y Corea del Norte en caso de ser electo. Dos hombres que supuestamente fueron enviados en un vuelo de la CIA a prisiones secretas en el extranjero, donde fueron torturados, se sumaron a una demanda que acusa a una empresa subsidiaria de Boeing de participar en su calvario. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, presentó la demanda original en mayo en nombre de otros tres exprisioneros. La ACLU dice que Jepsen International Trip Planning ha sido la principal proveedora de servicios de vuelos y apoyo logístico para el programa secreto de la CIA de encarcelamiento y traslado de prisioneros, conocido como rendición extraordinaria. Se informó que Jepsen colaboró con al menos 15 aeronaves para un total de 70 vuelos de rendición. El ciudadano iraquí Bishr al-Rawi y el ciudadano yemení Mohamed Farag Ahmad Bashmila se sumaron a la demanda. Rawi pasó 4 años en custodia de Estados Unidos luego de que fue secuestrado en Gambia. Bashmila pasó casi 2 años en cárceles estadounidenses, donde dice que intentó suicidarse 3 veces. And the retail giant Walmart. Y la gigante minorista Walmart afronta nuevas acusaciones de prácticas laborales ilegales. La revista Newsweek informa que Walmart ha utilizado alrededor de 19.000 adolescentes para trabajar como empaquetadores impagos en sus tiendas de México. Los jóvenes no reciben ninguna remuneración de Walmart y dependen por completo de las propinas de los clientes. Walmart describe oficialmente a los jóvenes como voluntarios. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.